vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un rey que tenía una hija muy hermosa, pero demasiado presumida y arrogante. La doncella tenía además la feísima costumbre de burlarse de todo el mundo. Pero esperen, esperen un segundo que quiero presentarla a todos ustedes. Princesa, ¿sería tan amable de...? ¿Os cuento? Soy una princesa y, por lo tanto, antes de hablar conmigo, debes hacer una profunda reverencia. Y, además, ¿qué puede pretender de mí un pobre musicuento? ¡Retírate y no me fastidies! ¿No ves que mi peinadora real está peinándome? Está bien, perdón, princesa. Pero miren, el rey está llegando. Hija mía, ya es hora de que termines con esto de que estés todo el santo día admirándote en el espejo. Te buscaré un marido para que esto acabe de una vez. Aunque con tu carácter la tarea no es nada fácil. Majestad, ¿por qué no organiza una hermosa fiesta e invita a todos los príncipes de los países vecinos? Tal vez de este modo encuentre un marido para su hija. Excelente idea, musicuento. No se me había ocurrido. Ministros, encárguense de las invitaciones. Y la fiesta se lleva a cabo. Sin embargo, la princesa continúa burlándose de todos los príncipes que le presentan, hasta que llega al palacio un joven rey muy distinguido. ¡Caramba! Padre, ¿no te has fijado qué mentón tan pronunciado tiene este individuo? Yo en su lugar ni me atrevería a salir a la calle. Estimado rey, en homenaje a tu pronunciada mandíbula te llamaré Rey Mentón. Perdón, pero no creo tener una mandíbula tan grande como para que... En fin, apenas es un poco más grande que lo normal. Excelentísimo rey quiero decir, querido amigo, mi hija se ha extralimitado y será castigada. Muy justo, majestad. ¿Por qué no la ofreces como esposa al primer juglar que se presente en el reino? Ya verás cómo se le pasan las ganas de hacer bromas pesadas. Excelente idea, musicuento. Eso mismo es lo que haré. Y precisamente al día siguiente se presenta un juglar en el palacio del rey. La historia que les cuento es triste y lamentable. Habla de los pesares de este pobre juglar. El primero de mis males es la falta de un diente que perdí en un accidente en la calle un año atrás. Vivo en una cabaña cuyo techo se cae. El piso tiembla inestable y luz y agua no hay. Soy pobre, estoy enfermo, también estoy hambriento. Feo también yo soy. Una ayuda, mi señor. ¡Ay, pobre muchacho! Espera, espera. Es justamente el marido que buscaba para mi hija. Hija mía, ven aquí. Este será tu esposo. ¿No te gusta? ¿No es toda una novedad? A ti ninguno te viene bien, así que... La princesa, a pesar de toda su soberbia, termina casándose con el pobre juglar. ¡Oh, infeliz de mí! Musicuento, ayúdame, por favor. Ah, no, princesa, eso sería demasiado cómodo. Los dos flamantes esposos emprenden el viaje hacia la casa del juglar. Esta es una mísera cabaña en medio del bosque. Ánimo, mujer, ya llegamos. He aquí tu nueva casa. ¿Y esto es una casa? ¡Ay, mi Dios! ¿Pero dónde están los sirvientes, los criados, los aguateros, los pajes? ¡Claro! Toda esa gente que siempre trataste tan mal, mirándolos por encima del hombro, ¿no es cierto? Pues todo eso se acabó. Ahora tú sola deberás llevar adelante la casa. Comienza a limpiar. Aquí tienes la escoba. ¡Adelante! Pero, ¿qué se hace con esto? ¿Para qué sirve una escoba? Muy pronto la princesa aprende no solo que es una escoba, sino también a barrer y hacer otras cosas. Pero el juglar es tan pobre que para poder sobrevivir, decide enseñarle un oficio a su esposa. Muy bien. Presta atención. Estos son juncos. Se les trenza así, luego así, hasta que finalmente se obtiene un hermoso cestito. Hayas hecho una buena cantidad, los venderemos. La princesa, bañada en lágrimas, hace así y así, tal como le ha dicho su marido, y el resultado es... Bueno, ni lo mencionemos. Un desastre. No eres nada buena trenzando juncos. Probaremos con la rueca y el huso. Presta mucha atención. Basta con que hagas así y así, y obtendrás una hermosísima hebra de lana. La princesa pone todo su empeño en la tarea. Hace así y así, como le ha dicho su marido, y ya se imaginan ustedes el resultado. Ni siquiera eres capaz de hilar. En fin, ya que tus resultados han sido tan pobres, no comeremos durante 2 días. Con el dinero que ahorremos, compraré vasijas de barro que tú irás a vender en la plaza de la ciudad. Espero que por lo menos sepas hacer eso. Marido y mujer ayunan durante 2 días. Luego, con vasijas compradas por el juglar, se van camino a la ciudad más próxima. Pobre de mí. Si alguien me reconociera, si me vieran con estas estúpidas vasijas de barro sobre mi espalda. Lindo trabajo para una princesa. Por fin llegan a las puertas de la ciudad. Bien, hemos llegado. Mujer, vete a la plaza. Yo, mientras tanto, trataré de conseguir algunas monedas cantando por las calles. Nos veremos más tarde. Pero la princesa ni se atreve a acercarse a la plaza, por lo tanto, no se deja ver por allí. Toma las vasijas y las amontona en la esquina de la calle más cercana. Después, comienza a pasearse de aquí para allá para matar el tiempo. Al cabo de pocos minutos, se escucha un escándalo terrible. Un soldado a caballo atropella y hace añicos todas las vasijas. ¡Pero habrás visto! ¿A quién se le ocurre obstaculizar el tránsito de esta manera? Pero, señor soldado, yo... ¡Tú te callas, insensata! Justo aquí tenías que poner esas porquerías. Bien, tú lo quisiste. Así que embrómate. La próxima vez no seas tonta y ve a la plaza. No te pasará nada de esto. Pero, señor soldado, señor soldado. ¿Ahora qué hago? Pobre de mí. Mi marido se pondrá furioso. Ni les cuento el escándalo que arma el juglar cuando vuelve y se encuentra con ese desastre. Esa noche, cuando el juglar y su esposa están en su casa, el marido le dice... Te conseguí trabajo de aguatera. Espero que por lo menos puedas hacer este trabajo tan humilde y tan simple. ¿Aguatera? ¿Yo? Sí, en el palacio de nuestro rey. Como recompensa te darán de comer. Colocarás una ollita en cada uno de los bolsillos de tu delantal y echarás en ellas los sobrantes de comida. Y por la noche, esa será nuestra cena. Por lo menos tendremos resuelto un problema. Debo es estar en palacio como personal de servicio. Ya la princesa de nada se queja, hace trabajos pesados y de presumir se ha olvidado. Habla solo dulcemente, ya no es prepotente. En aguatera de palacio se convirtió ella, la princesa que con el rey vivió. Y así, la princesa empieza a trabajar como aguatera en el palacio. Es una tarea muy dura, pero ella la realiza resignadamente. Hasta que un día, en las enormes cocinas reales... ¡Dos ensaladas mixtas! ¡Marche un pollo con ensalada de hongos para su majestad! ¿Se enteraron? Mañana se celebra la fiesta de compromiso del rey con su prometida. Tendremos doble trabajo, ufa. Por supuesto, habrá muchos invitados. Espagueti al diente para 5, marchando. Alégrate, guatera. Mañana podrás llenar tus ollitas hasta el tope. Los invitados del rey comen muy poco. Todo lo que sobre podrás llevártelo a casa. ¿Están listos esos merengues? ¿Sí o no? A la noche siguiente, sin que nadie lo advierta, la princesa escapa de la cocina y se cuela silenciosamente en los pisos superiores. Nunca había puesto sus pies allí. Y es allí precisamente donde en estos momentos se está desarrollando la fiesta. suave, muy suavemente, la princesa abre una de las puertas del gran salón. Quiero volver a ver una vez más el mundo de la corte. Cuando era princesa no me daba cuenta de que era tan hermoso. ¡Qué vestidos tan espléndidos! ¡Qué damas tan elegantes! ¡Qué caballeros tan apuestos! ¡Aquel debe ser el rey! Pero si es el rey Mentón. Debo escapar inmediatamente. No quiero que me reconozca. Oye, sí, a ti te hablo, aguatera. A ti que espías detrás de esa puerta. ¿Yo, majestad? Sí, tú. ¿No te acuerdas de mí? Realmente, majestad, yo... Tú eres la princesa presuntuosa y soberbia. Te conozco muy bien. Ven a bailar conmigo. Su majestad debe haberse vuelto loco. ¡Ay, bailar con una guatera! ¡Esto es inaudito, visconde! ¿Pero qué le ha dado? No es para morirse de risa, marquesa. ¡Ay, pero miren, miren! Con los movimientos del baile, a la guatera se le ha caído el delantal. Y dos ositas de cobre ruedan por el piso. ¡Ay, qué ridículo! ¿Pero qué es eso? ¡Ay, la llevaba con ella! ¡Y llenas de comida! ¡Pero qué horror! ¡Qué papelón para su majestad! Nuestra princesa siente que se muere de vergüenza. En medio de las risas de las damas y los caballeros, corre hacia la puerta. Pero una mano, a la vez fuerte y delicada, la retiene. Espera, princesa. Desde hoy tú vivirás aquí, conmigo. Pero, majestad, ¿qué dice? ¿Y mi marido? ¿Tu marido soy yo? Sí, soy el juglar. Yo me disfracé de juglar y también de soldado. ¿Te acuerdas cuando destrocé con mi caballo todas las vasijas que habías dejado en la esquina de aquella calle? Hice todo eso para doblegar tu orgullo, para castigarte por el desprecio con que me habías recibido. No soy digna de estar a tu lado, mi señor. Vamos, tranquilízate. Ahora las damas de la corte te vestirán con las prendas más suntuosas. Lo que pasó, pasó. Y deja de llorar. Las damas de la corte se acercan rápidamente a la princesita y, como en los buenos tiempos, la visten con un hermosísimo vestido. Unos minutos más tarde, la princesa se hace presente en el gran salón de la mano del rey Mentón, radiante como un sol. El rey y la princesa se miran con dulzura. Y la fiesta que éste había preparado en su honor sigue adelante. Y según cuentan las crónicas, fue la fiesta más feliz que se vivió en aquel reino. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.